Julia, ¿qué tal? Walter te saluda, buen día. Hola Walter, ¿cómo estás? Buen día para todos y todas. Bien, acá estamos en esta semana especial, porque son los 10 años, sin duda que a todos nos moviliza, nos recordamos, repasamos, pensamos, nos damos cuenta, dimensionamos también de cuánto duele la justicia cuando se demora, tarda y cuando actúa mal. Pero preguntarte cómo va en este sentido, también sé que estás en el grupo, en la comisión de preparación para los 10 años. La reunión es hoy, ¿no, Juli? La reunión es hoy a las 5:30 de la tarde. Nos juntamos en la casona para terminar de preparar todos los preparativos para la marcha. Terminamos la bandera, renovamos pasacalle, hicimos stencil, de todo. Estamos haciendo de todo, nos venimos juntando hace 2-3 semanas preparándonos para la marcha. ¿Cómo les fue con la gestión con respecto a tratar de lograr permisos educacionales para compartir hasta ahora? ¿Qué se sabe? Bien, por suerte bien. Hicimos las presentaciones hace 2 semanas en el Ministerio de Educación y los consejos escolares y tuvimos buena predisposición, como siempre, sobre todo para que los estudiantes puedan asistir. Son muchos los estudiantes, los centros de estudiantes que se acercan y que siempre son parte de la marcha a lo largo de estos 10 años, el acompañamiento de los estudiantes y sobre todo los compañeros y las compañeras de ATA están siempre presentes, así que está buenísimo que este año vuelvan a estar, y más cuando se cumplen 10 años, ¿no?, en la muerte de Atahualpa, 10 años de injusticia, 10 años de tanto silencio de la justicia, en un año tan importante donde, por un lado, la salud de Julieta está complicada, está siendo lamentablemente, ¿no?, achacada por todo el sufrimiento, ¿no?, y por toda la lucha que viene dando. Bueno, nos toca a nosotros ahora poder sostener a Julieta en esa lucha. Se viene el nuevo juicio, estamos trabajando en las pericias, estamos tratando de hacer hasta lo imposible para lograr resultado con las pericias, así que es un año muy movilizante. Sin esperando duda. Que el Consejo de la Magistratura resuelva, que por fin se reúna y que resuelva qué es lo que va a hacer con los funcionarios implicados en el juicio de Atahualpa y todas las dificultades y todas los incumplimientos por acción o por omisión que llevaron a que hoy estemos en esta situación, con una mamá destruida, con una familia destruida, con una sociedad que descree de la justicia y sobre todo sin saber qué le pasó a Atahualpa. Ayúdame a contarlo a aquellos que no saben, ¿en qué estadio estamos del nuevo juicio? Del nuevo juicio. El nuevo juicio lo estamos preparando. Lo importante del nuevo juicio no es la tramitación de la tramitación del juicio, valga la redundancia, sino todas las pruebas que no se hicieron en aquel momento previo al primer juicio. Entonces estamos haciendo todo lo que son pericias. Estamos trabajando básicamente en eso, tratando de hacer pericias que no se hicieron en ese momento y las que no se pueden hacer por una cuestión de que no hay material genético o que no hay material de rastro. Lo que estamos haciendo es averiguar en otras instituciones en el país y también afuera a ver cuáles son los estudios que podemos realizar a fin de agotar todas las vías posibles. Mira. Para poder acreditar lo que podamos en el expediente. Una vez que tengamos todas las pruebas, vamos a hacer el perfilador psicológico, estamos haciendo todas las pruebas respecto de la campera, para eso lleva averiguar en todos lados cuáles son las pruebas posibles para realizar respecto de los rastros hemáticos que tenemos. Entonces estamos haciendo todo lo que es pericial para llegar a un juicio habiendo agotado todas las alternativas, que es lo que nos pidió Julieta, y que si esto se hubiese hecho la vez anterior, tal vez los resultados serían distintos. ¿En cuanto ayuda o perjudica o no, o ni una cosa ni la otra, el nuevo código procesal? No, el nuevo código a nosotros, al juicio en particular, no influye. Sí, el nuevo paradigma, si se quiere, de que trae el nuevo código, pero nosotros nos vamos a regir con el código anterior. Ajá, no es que en este entre y que cambien algo. No, a nosotros técnicamente no nos cambia, sí, el nuevo paradigma, porque bueno, el nuevo paradigma influye a todos los operadores del derecho, pero técnicamente nos vamos a regir por el código anterior. Para el nuevo juicio, decía, se están agotando todo, o sea que siempre hay tiempo por si alguien está escuchando y dicen, che, y tiene, y por ahí puede aportar algo, está a tiempo. Sí, totalmente. Está a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Justamente por eso estamos haciendo lo imposible y todo lo que no se hizo. Estamos tratando de llegar a un juicio con todo el material que tengamos y la voz de la gente es fundamental. Siempre se está a tiempo. Hace un ratito remarcabas y decías, por este acompañamiento que has tenido muy intenso en los últimos tiempos, con Julieta, sí. Pero ¿cómo te acordás el primer encuentro con Julieta, con la causa, cuando te hiciste cargo? Cuando yo me acuerdo charlar con Julieta y ver nuevamente sonreír y decir, ahora tengo una abogada que está comprometida. Me decía así y me miraba a los ojos. ¿Cómo sentiste ese encuentro? Sí, la verdad que emocionante, algo, todo una revancha. Yo cuando fue la muerte de Atahualpa, estaba estudiando Derecho en Buenos Aires y me enteré de la tragedia y después encontrarme con Julieta y con Laura y con toda la movida acá ya en Viedma, sí, increíble. Increíble poder trabajar juntas desde la comisión en la legislatura y de ahí para adelante ya está, ya, todas un equipo. ¿Y cuánto se rompe de eso que uno está en la... o cuando está en la facultad ya avanzado se da cuenta que por ahí quizás la justicia es injusta? Sí, creo que entramos a, al menos yo entré a la facultad sabiendo que justamente la balanza no estaba tan derecha, estaba inclinada y que había algunas cosas que no estaban bien. Es tratar de llegar a lo más justo posible, ¿no? El sentido de justicia es también el deseo que tiene uno de la lucha cotidiana, es una militancia constante de buscar la verdad, de tratar de ayudar a aquel que la está pasando mal. Y te me imagino que te genera todo un hecho esto de acompañar estos 10 años y saber que es una causa que necesita este empujón importante para que la balanza se incline de otra manera, ¿no? Exactamente, sí, totalmente. Es un renovar las fuerzas de manera constante porque parece que no se puede, parece que es una lucha que es imposible y sin embargo hay que ser... no obstinado, sino ser consecuente desde el amor que tiene Julieta, desde el amor que tiene toda la familia y desde la convicción de que las cosas se hicieron mal y se pueden hacer bien. Y bueno, en esta nueva etapa es que las estoy acompañando tratando de hacer lo humanamente y lo jurídicamente posible a fin de llegar a un juicio y que Julieta pueda tener un grado de certeza al menos de qué es lo que le pasó a Atahualpa. Uh-huh. Y que aquellos que hicieron las cosas mal porque quisieron o porque no pudieron o por lo que sea, sean juzgados donde corresponde, ¿no? Que cada uno tenga que pagar y que quien se tenga que hacer cargo, se haga cargo. Ya es el momento de que eso pase y en ese camino es que las estoy acompañando.